Lunes. Homilética. La homilética es el arte de predicar. En una clase de homilética, el estudiante aprende a preparar sermones y a usar las escrituras al predicar. Algunas veces un predicador puede usar solo las palabras de un texto, sin considerar en forma especial su significado original, para presentar algún punto o hacer una apelación durante un sermón. Esto se llama uso homilético de las escrituras. En Marcos 1:15, ¿cuál era el reino que Jesús proclamó que estaba cerca? Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino que Jesús estaba proclamando en ese tiempo era el reino de la gracia que Él estableció en su primera venida. Pero el texto también puede aplicarse a nuestra situación actual. Un predicador puede decirle a su congregación el sábado de mañana: todas las profecías de tiempo se han cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y puede llamar a su congregación a que se arrepienta y crea en el Evangelio. El reino que el predicador moderno tiene en mente, sin embargo, ya no es el reino de gracia, sino el reino de gloria, que Cristo iniciará con su segunda venida. La primera interpretación de Marcos 1:15 es exegética, la segunda, homilética. De acuerdo con Marcos 1:17, Jesús estaba caminando un día junto al mar de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés, su hermano, echando la red al mar. Eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y ellos dejaron inmediatamente sus redes y lo siguieron. Un predicador moderno, usando las palabras de Marcos 1:17, puede llamar a sus feligreses a seguir a Jesús, pues solo Él puede hacernos pescadores de hombres. Exegéticamente, el texto se aplica a Simón y Andrés, pero homiléticamente puede aplicarse a cada cristiano, pues Jesús quiere que todos seamos pescadores de hombres. Elena de White con frecuencia usó las escrituras en forma homilética. Ella estaba saturada con el lenguaje de la Biblia, y siempre que hablaba o escribía acerca de un tema, usaba lenguaje y textos bíblicos para transmitir a la iglesia el mensaje que había recibido del Señor. Por ejemplo, en el libro La Educación, Elena G. de White tiene un capítulo sobre el estudio de la fisiología. Hablando de una buena postura, ella dice: entre las primeras cosas que se debería tratar de lograr, figura la postura correcta, tanto cuando se está sentado como de pie. Dios hizo al hombre erguido, en inglés upright, que también significa recto. Y desea que obtenga no solo beneficio físico, sino también mental y moral, como asimismo la gracia, la dignidad, el aplomo, el valor y la confianza en sí mismo que tiende a producir esa postura. Que Dios hizo al hombre erguido es una cita de Eclesiastés 7:29. Pero cuando Salomón escribió Eclesiastés, se estaba refiriendo a la rectitud moral, no a la postura.